Como ya hemos indicado, el suceso que analizamos en estos dos capítulos, el ocurrido en la localidad francesa de Trans-en-Provence el 8 de enero de 1981, podría calificarse como el mejor estudiado de la historia. Aquel ovni discoidal de 3 metros de diámetro aterrizó en una finca particular dejando una huella que, según los primeros análisis, había sido provocada por una poderosa energía electromagnética emitida por el ovni. Los estudios químicos señalaron la inversión de los elementos de las hierbas que habían aparecido desecadas en el lugar del aterrizaje. Pero hubo más. Se descubrió también una alteración muy sensible en la clorofila de las plantas, como si todo el proceso fotosintético de las mismas se hubiera modificado tras el encuentro ovni. Después de reflexionar a propósito de aquellos primeros datos, los expertos llegaron a una sorprendente conclusión. Aquel pequeño objeto emitía una energía similar a la de una planta nuclear. Michel Bounias y el resto de expertos del Centro Nacional de Estudios Espaciales concluyeron que el artefacto era una nave de procedencia y tecnología desconocidas. Las muestras de la huella fueron posteriormente enviadas a los Estados Unidos, en donde el científico Jacques Vallée encargó nuevos análisis que vinieron a engrandecer el enigma. En aquellos nuevos estudios se localizaron en la huella elementos propios de la construcción y la metalurgia, elementos que no se encontraban en otras zonas de la finca, solo donde se localizó la huella dejada por el ovni. Las investigaciones han proseguido y el caso ha formado parte de los informes entregados en los últimos años a las autoridades norteamericanas por los científicos de la Universidad de Stanford. Lo consideran una prueba indiscutible de la existencia de los ovnis. El caso también es sostenido como una prueba de peso por los autores del conocido informe Cometa, en donde agentes de los servicios secretos y científicos franceses apuestan por el origen extraterrestre del fenómeno ovni. Uno de los expertos que sigue estudiando el caso es Jean-Jacques Velasco, astrofísico del Centro Nacional de Estudios Espaciales. Es escéptico, pero sobre este suceso ha manifestado lo siguiente. Se trató de un fenómeno físico que incidió directamente en el medio ambiente del lugar, provocando abrasiones, impactos térmicos y efectos inexplicables en las plantas.